Sección número 1 de Las aventuras de Pinocchio. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Leído por Víctor Villarraza. Las aventuras de Pinocchio, de Carlo Collodi. Traducido por Antonio José Restrepo. Capítulo primero. De cómo sucedió que el maestro Breva, carpintero, encontró un pedazo de madera que reía y lloraba como un niño. Érase una vez un rey, dirán inmediatamente mis pequeños lectores. No, muchachos, os engañáis. Érase una vez un pedazo de palo. No era una madera fina, sino un simple tronco ordinario de aquellos con que en el invierno se atizan las estufas y chimeneas para calentar las habitaciones. No sé cómo sucedió, pero es el caso que el día menos pensado, este trozo de madera apareció en el taller de un carpintero llamado el Maestro Antonio, conocido con el apodo de Maestro Breva, a causa de su nariz lustrosa y morada como una breva madura. Apenas el maestro Breva vio aquel pedazo de madera, se llenó de alegría y dándose un estregón de manos, murmuró en voz baja: «Este tronco me ha llegado a tiempo y quiero utilizarlo, haciendo con él la pata de una mesa». Dicho y hecho, tomó al instante la afilada hacha y principió a quitarle la corteza para pulirlo luego. Pero cuando se preparaba a dar el primer golpe, se quedó con el brazo en el aire, porque oyó una vocecita sutil, sutil, que decía suplicante: «¿Por qué me golpeas tan duro?». Figuraos cómo se quedaría el maestro Breva. Giró los ojos extraviados por toda la estancia para saber de dónde podía haber salido aquella vocecita. Y no vio a nadie. Miró dentro de un armario que estaba siempre cerrado. Y nadie. Buscó en la canasta de la viruta y el aserrín. Y nadie. Abrió la puerta del taller. Dio una ojeada a la calle. Y nadie. Entonces, comprendo, dijo riéndose y rascándose la peluca. La tal vocecita me la he imaginado yo. Sigamos trabajando. Y tomando de nuevo el hacha en la mano, dio un solemnísimo golpe al trozo de palo. «¡Ay, me has dado muy duro!», gritó quejándose la misma vocecilla. En esta vez, el maestro Breva se quedó petrificado, con los ojos saltados, la boca desparramada y la lengua colgándole hasta la barba, como un mascarón de fuente. Apenas recobró el uso de la palabra, comenzó a decir, temblando y tartamudeando de miedo: «¿De dónde habrá salido la vocecita que ha dicho ay? Con todo, bien podría ser que no fuera una persona. ¿Será quizá que este tronco sabe llorar y lamentarse como un niño? No puedo creerlo. El palo aquí está. Es un pedazo de leña de chimenea, capaz de hacer hervir una olla de judías. Entonces, ¿se habrá escondido alguno adentro? Si alguien se ha escondido, peor para él. Ya me las pagará». Y al decir esto, agarró a dos manos el pobre pedazo de palo y lo golpeó, sin caridad, contra las paredes del cuarto. Luego se puso a escuchar por si percibía alguna vocecita que se lamentase. Esperó 2 minutos y nada. 5 minutos y nada. 10 minutos y nada. «Comprendo», dijo de nuevo, esforzándose por reír y estrujándose la peluca. «Se conoce que aquella vocecita que ha dicho ¡ay!, me la he figurado yo. Volvamos a trabajar». Como el miedo le había hecho poner los pelos de punta, trató de canturrear para darse valor. Dejando el hacha, tomó el cepillo para pulir el trozo de madera. pero mientras cepillaba de arriba para abajo, oyó la dicha vocecita que le decía riendo: ¡Cuidado! ¡Me has pellizcado el cuerpo! Esta vez, el pobre maestro Breva cayó como fulminado. Cuando abrió los ojos, se halló sentado en el suelo. Tenía el rostro transfigurado y la punta de su nariz, de morada que era, se tornó turquí por el terror que tenía. Capítulo segundo. El maestro Breva regala a su amigo Geppetto el pedazo de madera, quien lo lleva para hacer con él un títere maravilloso, que sabía bailar, jugar esgrima y dar saltos mortales. En aquel momento llamaron a la puerta. —¡Adelante! —dijo el carpintero, sin fuerzas para levantarse. Entró en el taller un viejecito vivaracho, cuyo nombre era Geppe. Pero los muchachos de la calle, por verlo rabiar, lo llamaban Pelusilla, a causa de su peluca, rubia como el cabello de la mazorca. Geppetto era violento. Guay del que lo llamara Pelusilla. Se volvía una fiera y no había modo de contenerlo. —Buenos días, maestro Antonio —dijo Geppetto—. ¿Qué haces ahí en el suelo? —Estoy enseñándoles la aritmética a las hormigas. —Buen provecho te haga. —¿Quién te ha traído por aquí, compadre Geppe? —Las piernas. Oye, he venido hasta tu casa, maestro Antonio, para pedirte un favor. —A tus órdenes —contestó el carpintero poniéndose de rodillas—. Esta mañana me ha llovido una idea en el cerebro. —Veámosla. —He pensado en fabricar un lindo títere de palo. Un títere maravilloso, que sepa esgrima, baile y dé saltos mortales. Con ese muñeco quiero dar la vuelta al mundo y conseguir un pedazo de pan y un vaso de vino. ¿Qué te parece? —¡Bravo, Pelusilla! —gritó la impertinente vocecita, sin saberse de dónde salía. Al oírse llamar Pelusilla, fue tal la ira que le dio al compadre Geppetto que se puso rojo como un pavo y, volviéndose hacia el carpintero, le dijo enfurecido: —¿Por qué me ofendes? —¿Quién te está ofendiendo? —¡Me llamaste Pelusilla! —No he sido yo. —Sería curioso que yo mismo me hubiera llamado así. ¡Te digo que fuiste tú! —¿No? —Sí. —¿No? —Sí. Y acalorándose más y más, pasaron de las palabras a los hechos. Se agarraron, se rasguñaron, se mordieron y se apachurraron. Terminada la lucha, el maestro Antonio vio que tenía entre las uñas la peluca amarilla de Geppetto. Y Geppetto cayó en la cuenta de que tenía entre los dientes la peluca grisácea del carpintero. —¡Dame mi peluca! —gritó el maestro Antonio. —Y tú, devuélveme la mía y hagamos las paces. Después de recobrar cada cual su respectiva peluca, los dos viejecitos se estrecharon las manos y juraron ser buenos amigos toda la vida. —Compadre Geppe —dijo el carpintero en señal de paz—, ¿cuál es el favor que me pides? —Quiero un pedazo de madera para fabricar mi títere. ¿Me lo das? —Encantado. El maestro Antonio fue a buscar inmediatamente debajo del banco el trozo de palo, causa de tanto miedo. Pero apenas lo entregó a su amigo, la astilla dio un tirón y, zafándose violentamente de entre las manos, fue a golpear con fuerza las secas espinillas del pobre Geppe. —¡Ah! ¿Con qué garbo haces tú los regalos, maestro Antonio? ¡Por poco me vuelves cojo! —Te juro que no he sido yo. —¡Entonces sería yo! —La culpa la tiene esta astilla. —No hay duda que fue la astilla, pero tú me la lanzaste entre las piernas. —Que yo no fui, te digo. ¡Mentiroso! Geppetto, no me ofendas, porque te llamo Pelusilla. ¡Burro! ¡Pelusilla! ¡Asno! ¡Pelusilla! ¡Cara de mico! ¡Pelusilla! Al oírse llamar por la tercera vez Pelusilla, Geppetto vio estrellas, se lanzó sobre el carpintero y los dos se acabaron a puñetazos. Concluida la querella, el maestro Antonio resultó con dos araños de más en las narices y el otro con dos botones de menos en el chaleco. Arregladas de esta manera sus cuentas, juraron ser buenos amigos toda la vida. Geppetto puso debajo del brazo su famosa astilla y, dando las gracias a su compadre Antonio, se volvió cojeando a su casa. Capítulo tercero. Geppetto, al volver a casa, principia inmediatamente a fabricarse el títere, a quien da el nombre de Pinocchio. Primeras monerías del títere. La habitación de Geppe quedaba en un piso bajo, y era un cuartito infeliz. Los muebles no podían ser más sencillos. Una silla vieja, una cama bastante pobre y una mesita desvencijada. En el fondo se veía una chimenea con fuego encendido, pero el fuego era pintado. Cerca del fuego había una marmita, también pintada, que lanzaba una nube de humo que parecía humo verdadero. Apenas Geppe entró a su casa, tomó al instante los instrumentos y se puso a hacer el títere. ¿Qué nombre le pondré?, dijo entre sí. Lo llamaré Pinocchio. Este nombre le traerá fortuna. Conocí a toda una familia de Pinocchios. Pinocchio el padre, Pinocchia la madre y Pinocchitos los hijos. Todos lo pasaban muy bien. El más rico de ellos pedía limosna. Puesto ya el nombre al títere, siguió trabajando en él con entusiasmo. Le hizo inmediatamente el pelo, la frente y después los ojos. Concluidos los ojos, figuraos cómo se quedaría de maravillado cuando vio que esos ojos se movían y lo miraban fijamente. Geppe, sintiéndose mirado por esos dos ojos de palo, casi se desmaya y dijo con dolorido acento: «Ojitos de palo, ¿por qué me miráis?». Nadie contestó. Después de los ojos, le hizo la nariz, pero apenas estuvo concluida cuando comenzó a crecer y crecer y crecer, de tal modo que en pocos minutos quedó convertida en una narigaza que no tenía fin. El pobre Geppetto se cansaba de recortarla, pero mientras más la recortaba y la achicaba, la impertinente narigaza se ponía más y más larga. Enseguida de la nariz le hizo la boca. La boca no estaba aún concluida cuando comenzó a reír y a bromear. «Deja de reír», dijo Geppe enfadado. «Como si se lo dijera a la pared. Deja de reír, te lo repito», gritó con voz amenazante. Entonces la boca dejó de reír, pero sacó afuera tamaña lengua. Geppetto, incomodado por esos feos modales, resolvió no darse por entendido y siguió trabajando. Acabada la boca, le hizo la barba. Después, el cuello, el estómago, las espaldas, los brazos y las manos. Apenas terminó las manos cuando sintió que le quitaban la peluca de la cabeza. Se volvió y ¿qué vio? Vio su peluca amarilla en manos del títere. ¡Pinocchio, devuélveme al momento mi peluca! Y Pinocchio, en vez de devolverle la peluca, se la hundió en la cabeza, quedando debajo casi asfixiado. Ante aquella burla, Geppetto se puso triste y melancólico, como jamás en la vida se había puesto, y dirigiéndose hacia Pinocchio le dijo: «Pícaro hijo, no estás aún concluido y ya principias a faltar al respeto a tu padre. Malo, hijo mío, malo». Y se enjugó una lágrima. Quedaban por hacer las piernas y los pies. Cuando Geppetto terminó los pies, sintió que le daban una patada en la punta de la nariz. «Lo merezco», dijo para sí. «Debí pensarlo antes. Ahora ya es tarde». Luego tomó al títere por debajo de los brazos y lo puso sobre el pavimento del cuarto para hacerlo caminar. Pinocchio tenía torpes las piernas y no sabía moverse. Geppe lo conducía de la mano para enseñarle a dar un paso después del otro. Cuando se le desentumecieron las piernas, Pinocchio principió a caminar solo y a correr por la habitación, hasta que llegó a la puerta de la casa y, saltando a la calle, se escapó. El pobre Geppe corrió detrás sin poder alcanzarlo, porque el tuno de Pinocchio saltaba como una liebre y daba con sus pies de palo sobre el empedrado, haciendo un estrépito como de 20 pares de zuecos de campesino. «¡Cójanlo, cójanlo!», rugía Geppetto. Pero la gente que iba por la calle, al ver ese títere que corría como un gamo, se paraba a mirarlo y reía, reía y reía como nadie puede figurárselo. Afortunadamente, al fin apareció un carabinero, el cual, oyendo semejante alboroto y creyendo que sería algún potro que había pateado a su amo, se plantó en la mitad de la calle, resuelto a detenerlo y evitar acaso mayores desgracias. Pinocchio, cuando vio de lejos al carabinero que tapaba la calle, se ingenió para pasársele por entre las piernas, pero se llevó un chasco. El carabinero, sin siquiera moverse, lo agarró delicadamente por la nariz. Era una narigaza tan desproporcionada que parecía hecha expresamente para ser atrapada por los carabineros. Y lo puso en las propias manos de Geppe, el cual, como corrección, quiso darle un buen tirón de orejas. Pero imaginaos cómo se quedaría cuando fue a buscarle las orejas y no pudo encontrárselas. Lo cogió por el pescuezo y, mientras lo llevaba colgando, le dijo, moviendo sentenciosamente la cabeza: «Vamos presto a casa. Y ten entendido que cuando lleguemos, arreglaremos nuestras cuentas». Al oír esta amenaza, Pinocchio se tiró al suelo y no quiso seguir caminando. Mientras tanto, los curiosos y holgazanes principiaban a pararse alrededor y a formar corrillo. Unos decían una cosa, otros decían otra. «¡Pobre títere!», exclamaban algunos. «Tiene razón en no querer volver a su casa. ¿Quién sabe qué tan duro lo pellizcará ese viejo Geppe?». Y aquellos agregaban con malignidad: «El tal Geppe parece un caballero, pero es un tirano espantoso con los chicos. Si le dejamos al pobrecito títere entre las manos, es muy capaz de hacerlo añicos». En fin, tanto dijeron y tanto hicieron que el carabinero puso en libertad a Pinocchio y se llevó preso al pobre Geppe, el cual, no teniendo palabras para defenderse, lloraba como un ternero y, al acercarse a la cárcel, balbucía sollozando: «Desgraciado hijo, y tanto como he bregado para hacerlo un títere decente. Ese era mi deber, pero había que pensarlo antes». Lo que sucedió después es una historia tan rara que casi no se puede creer. Y os la contaré en el capítulo siguiente. Capítulo cuarto. Historia del grillo parlante, en donde se ve cómo se disgustan los niños malos cuando son corregidos por quien sabe más que ellos. Queridos niños, os diré que mientras el pobre Geppetto era conducido a la prisión sin culpa ninguna, el tuno de Pinocchio libre de las uñas del carabinero, ponía pies en polvorosa a través de los campos, con el propósito de volver más pronto a casa. En su desaforada carrera, saltaba cercas altísimas, zarzas, malezas y fosos llenos de agua, de la misma manera que lo hubiera hecho un venado o un conejo acosados por los cazadores. Al llegar a su casa, halló la puerta entornada. Empujó, entró y apenas hubo echado el pestillo, se tiró al suelo, lanzando un enorme suspiro de alegría. Pero la alegría le duró poco, porque oyó que en la habitación alguno hacía... ¿Quién me llama? Dijo Pinocchio aterrado. Soy yo. Pinocchio se volvió y vio un disforme grillo que subía lentamente por la pared. Dime, grillo, ¿quién eres? Soy el grillo parlante y habito en esta casa desde hace más de 100 años. Sin embargo, oye, este cuarto es mío, dijo el títere. Y me harías un gran favor marchándote enseguida, sin siquiera mirar para atrás. No me iré de aquí, contestó el grillo, antes de haberte dicho una gran verdad. Dímela y vete. Guay de aquellos muchachos que desobedecen a sus padres y abandonan por capricho la casa paterna. No serán felices en este mundo, y tarde o temprano tendrán que arrepentirse amargamente. Canta, grillo querido, como te parezca y te den las ganas. Yo solo sé decirte que mañana, al amanecer, me marcharé de aquí. Porque si me quedo, me sucederá lo que les sucede a los otros niños. Quiero decir, que me mandarán a la escuela. Y por mi gusto o por la fuerza, tendré que estudiar. ¿Y yo? En toda confianza te digo que no tengo ni pizca de ganas de estudiar y que me divierto mucho más corriendo detrás de las mariposas, subiéndome a los árboles y cogiendo los nidos de los pájaros. Pobre zángano, ¿no sabes acaso que haciendo lo que dices llegarás a ser un grande y bellísimo asno y que todos se burlarán de ti? —¡Cálmate, grillazo de mal agüero! —gritó Pinocchio. El grillo, que era paciente y filósofo, en vez de enfadarse por esta impertinencia, continuó en el mismo tono de voz. —Si no te agrada ir a la escuela, entonces, ¿por qué no aprendes un destino que te permita ganar decentemente un pedazo de pan? —¿Quieres que te lo diga? —replicó el títere, que principiaba a impacientarse. Entre todos los destinos del mundo, no hay sino uno solo que verdaderamente me agrade. ¿Y cuál es ese oficio? El de comer, beber, dormir, divertirme y hacer durante todo el día la vida del vagabundo. Para que lo sepas, dijo el grillo parlante con su misma calma. Todos aquellos que tienen ese destino acaban siempre en el hospital o en el presidio. ¡Anda, grillazo de mal augurio! Si se me sube la mostaza a la nariz, desdichado de ti. Pobre Pinocchio, me causas lástima. ¿Y por qué te causo lástima? Porque eres un títere y porque, lo que es peor todavía, tienes la cabeza de palo. Al oír esta última palabra, Pinocchio saltó enfurecido y tomando de encima del banco un mazo de madera, lo descargó sobre el grillo parlante. Quizá no creyó ni aún siquiera golpearlo, pero desgraciadamente le dio por la cabeza, de tal suerte que el pobre grillo tuvo apenas alientos para decir y se quedó tieso y pegado a la pared. Fin del capítulo 4. Fin de la sección número 1.